Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. ¿Cómo están? Un gusto saludarlo desde su programa Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Pues a disfrutar plenamente de los aspectos de esta próxima festividad, desde la preparación de los alimentos, así como también la reunión de familia y amigos, los abrazos, las conversaciones, la unión que se respira en este ambiente. Deseamos que todo le salga perfecto. Bueno, ahora nos vamos para comentarle el programa del día de hoy. Comenzamos con las notas internacionales que José Ramón García y Mayra Jaime prepararon. Después pasamos al siguiente tema, que es la Universidad Maya parte 2 con Mayra Jaime. A continuación, Roberto Serrano nos tiene el tema acerca de los comuneros y los dinamos. ¿Conoce usted esta área de la capital? Quédese a escucharla. Y la reflexión que no puede faltar con la historia, la anciana de la playa. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El Hospital Queen Mary alberga una base de datos de trasplantes de hígado en China, con evidencia de que puede ser usada para exponer la práctica de sustracción forzada de órganos a personas vivas en China. La base de datos está cerrada al público, pero no fue siempre así. Según la Organización Mundial para Investigar la Persecución de Falun Gong, el primer hospital central de Tianjin es uno de los hospitales sospechosos de usar órganos de practicantes vivos de Falun Gong. El hospital rompió el récord al completar 44 trasplantes de hígado en una semana en diciembre de 2004, según el periódico de Corea del Sur, The Chosun Ilbo. Las autoridades chinas quieren expulsar a periodistas occidentales y es que en diferentes medios, los periodistas estadounidenses en China están teniendo inconvenientes para que les renueven las visas de residentes, por lo que podrían ser obligados a salir del país antes que inicie el próximo año. Internacional. Angela Merkel asegura su paso por la historia y es que la canciller alemana se convirtió en la primera mujer en ese país que logra un tercer mandato. Algo que solo habían conseguido los políticos Konrad Adenauer y Helmut Kohl. Este martes, Merkel juró su cargo en el Parlamento Nacional. La organización Reporteros Sin Fronteras documentó el asesinato de 71 periodistas en este año que termina. Otros 178 continúan en la cárcel en distintos países. La organización indicó que Siria, Somalia y Pakistán son los países más riesgosos para ejercer el oficio. En Argentina, el gobierno decretó una alerta naranja ante las altas temperaturas registradas durante los últimos días en todo el país. Han oscilado entre los 35 y 50 grados centígrados. Las altas temperaturas comenzaron el viernes pasado. Michelle Bachelet logra una reelección histórica en Chile y vuelve a la presidencia. No solo es la primera mujer en lograrlo, de hecho nadie lo había podido hacer desde 1938. Regresará al Palacio de la Moneda con la promesa de profundos cambios estructurales. La Organización de las Naciones Unidas solicitó 12.900 millones de dólares para su labor humanitaria el año próximo en 17 países, de los cuales 6.500 millones de dólares serán destinados a la crisis en Siria. Se trata de la cifra récord jamás requerida en una sola crisis. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, dio por terminado los funerales de Nelson Mandela. Zuma develó la nueva estatua de Mandela de 9 metros. Se encuentra en el edificio de gobierno de Sudáfrica, en Pretoria. Ciencia y tecnología. Investigadores estadounidenses descubrieron restos de la mano humana más antigua hasta ahora encontrada. Se trata de un fragmento óseo de hace 1.4 millones de años. El fósil de un hueso metacarpiano fue hallado en Kenia y es la evidencia más antigua de una mano humana capaz de fabricar y utilizar herramientas. Biólogos internacionales reportaron lo que hasta ahora es el hallazgo más grande de la zoología en el siglo XXI. Descubrieron una nueva especie de tapir en las selvas amazónicas de Brasil y Colombia. Este animal es uno de los mamíferos más grandes de América. Este es el primer tapir descubierto desde 1865. La empresa Apple dio a conocer las aplicaciones más descargadas en 2013 para iPhone y iPad. La lista está encabezada por el juego Candy Crush Saga, que registró 500 millones de descargas y ha sido jugado alrededor de 150 mil millones de veces. Le siguen la app para visualización de videos de YouTube y el juego Temple Run 2. China logró el aterrizaje en la luna de su sonda Chang'e 3 y del robot de móvil que transporta, lo que convierte al país asiático en el tercero en la historia en lograr la maniobra de alunizaje después de Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomendó a la Unión Europea restringir el uso de insecticidas neonicotinoides por considerarlas un riesgo para los humanos. La agencia señaló que los químicos pueden afectar el desarrollo de las neuronas y las estructuras cerebrales, asociadas al aprendizaje y la memoria. Deportes. El boxeador ucraniano Vitali Klitschko, campeón de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, anunció su retiro del deporte para dedicarse por completo a la política. El Consejo Mundial de Boxeo declaró a Klitschko como campeón emérito, lo que le permitiría volver para enfrentar al campeón si decide regresar al boxeo. En Rusia, durante el relevo de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, Vadim Gorbenko, entrenador de lucha greco-romana de 73 años, comenzó a sentirse mal después de caminar los primeros 150 metros de su recorrido. Fue trasladado al hospital donde falleció de un paro cardíaco. Aunque no pudo conseguir ningún título en torneos major, Tiger Woods finalizó como el número uno del mundo en la clasificación mundial del golf, superando por 2 puntos al australiano Adam Scott. Pedro Septién Orozco, mejor conocido como el Mago Septién, falleció el pasado miércoles por la noche en la Ciudad de México a los 97 años de edad. El Mago Septién fue un reconocido cronista de béisbol con una memoria privilegiada, ya que recordaba y narraba, en la menor provocación, hechos históricos, datos estadísticos, fechas y anécdotas que sucedieron en diversos partidos de béisbol, tanto de la Liga Mexicana como de la Major League Baseball. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Mayra Jaime y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. de decir que sé que todo irá bien. Gracias José Ramón y Mayra por las notas. Ahora el siguiente tema es la continuación de la Universidad Maya de la semana pasada. Y esta es la parte 2. Escuchemos. Muy bien, estamos de regreso con el maestro Jaime Novelo González, compartiendo toda esta experiencia de la Universidad Maya en Mérida, Yucatán. Bueno, tenemos que hacer mención, desde luego, de hombres y personalidades que en un principio consideraban que era un sueño irrealizable, porque creían que es difícil escarbar en las profundidades de la historia los saberes, y habían debates que se sostenían con diferentes funcionarios, diferentes académicos, que ellos nos decían que lo investigado por los antropólogos, por la sociología, por la ciencia misma, ¿no?, al servicio de la investigación, creen eso es lo único que quedaría para la posteridad. Y nosotros siempre sosteniendo que la mejor forma de demostrarle a la humanidad que los hombres sabios que crearon el cero, que crearon la ciencia matemática, que crearon la ciencia que encierra cristianidad a través de la arqueología, a través de la astronomía, que es, ha sido Chichen Itza e Uxmal, los principales centros de observación aquí en Yucatán, donde se construyeron ciencias y donde hubo, desde luego, espacios exprofesos para el estudio de la cosmología y la cosmovisión maya. Entonces, nosotros sosteníamos desde nuestros interiores que la cultura maya se debe de desarrollar como toda una cultura. Si hablamos de culturas en el mundo, ¿por qué no desarrollarnos como esas grandes culturas? Y somos optimistas en decir que nuestros propios hermanos, tan colonizados, tienen que tener un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo despertar, y eso es lo que hemos logrado. Están los sacerdotes mayas, que son a través de quienes se siguen manifestando rituales de comunicación cósmica. Es la manifestación misma de la Tierra con el cosmos. Es la interacción, pues, entre el ser sacerdote maya, la tierra y nuestro cosmos. Es la participación de nuestros sacerdotes mayas, los poseedores y depositarios de esta gran sabiduría, que son nuestros sacerdotes mayas, antes recelosos, antes celosos guardianes de estos conocimientos. Era muy difícil penetrar en sus saberes, en sus conocimientos. Ahora podemos compartir. Es una utopía pensar en la Universidad Maya sin la presencia de estas personalidades. Ya tenemos un acopio de gran información que no creíamos en un principio que hubiera tanta información. Ya la podemos ir organizando como materia de estudio. Esto ya está al servicio del equipo de trabajo de nosotros. Por eso es que esto nos ha llevado tiempo, esfuerzo, de ir recuperando y socializarlo nuevamente. Nos dio mucho gusto que en el Festival Internacional de la Cultura Maya nuestros sacerdotes mayas hayan estado presentes pidiendo a los dioses cósmicos que permitan la feliz realización de estas festividades programadas en esos días. Y si esto ya ha llegado al conocimiento de muchísima gente y están viendo con muy buenos ojos este nuevo despertar del pueblo maya. Ha sido un triunfo extraordinario, un esfuerzo que nosotros valoramos, que tenemos que compartir con la sociedad en general. Ese es para mí el momento preciso que nos dice que la Universidad Maya ya puede iniciar actividades académicas, que es donde entonces estamos ya pensando ahora concentrar nuestras acciones, nuestras energías, para integrar ya los centros de trabajo, los centros de estudio, con el material académico correspondiente. Estamos de verdad emocionados, motivados, porque creemos que estamos muy pronto de abrir de par en par a todo público el funcionamiento de esta universidad. Nos vamos a ir a un pequeño corte y después vamos a seguir platicando. ¿Le parece bien? Nick Olal, muchísimas gracias. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Bien, estamos de regreso. Maestro, ¿cuáles son esas experiencias significativas que usted nos puede compartir? Déjeme decirle que una experiencia muy bonita la vivimos aquí en el centro Edaraiz, donde trajimos a los jóvenes y niños mayas el día 2, el día muy importante en la vida del pueblo maya y de todos los pueblos originarios, el Día de los Muertos. Compartimos con ese grupo de profesores mayas y niños mayas el sabroso pib, que es el manjar, la comida de los dioses mayas. Aquí lo disfrutamos con todos los amigos y colaboradores de este esfuerzo de hacer posible la Universidad Maya y también del juego Ciencia Ajedrez. Aquí se inició pues una práctica de clase totalmente en maya, con todo lo que significa el conocimiento del ajedrez. Aquí, este paso de enseñar en el marco y programación de la universidad se está ya sistematizando para que vayamos a los pueblos de Mashcanú, Opiché y Santa Elena, que son pueblos mágicos, que son pueblos 100% mayas, donde tal parece que el tiempo se ha estancado en espera de este esfuerzo, en espera de la acción bondadosa de gente altruista, como son ustedes, Mayra, que tienen que abrirnos el paso para que podamos compartir este esfuerzo. Y tengo que mencionar un gran logro también, la edición de un libro que nos norma mucho de las formas de pensar para, no tanto para nosotros, para la otra sociedad, para que nos entiendan de que todo el sentimiento, la forma de pensar, las emociones que trae el pueblo maya se puedan traducir también en letras, palabras y libros como este que nos entrega al pueblo maya el maestro Ramón Huerta Solí y la maestra Laura Rosas Olivera, el modelo sincronizador, dice, cultura maya y ajedrez, hijos del sincronario o ciclo sagrado del 260, Festival Internacional de la Cultura Maya, Yucatán 2013. En el contenido señala de manera muy importante la versión mesoamericana maya, el Tzolk'in, que es el año sagrado del maya, la versión intercultural, la escuela humanista del ajedrez, encuentra sus raíces en el desarrollo intelectual y cognitivo del pueblo maya. La versión del tránsito hacia una nueva visión humana del ajedrez social existencial. Este libro valioso, recomendado para investigadores, para todos los que gusten saber más de la Fundación de la Universidad Maya, está hecho para el pueblo maya, con el sentimiento del pueblo maya. Está recopilado aquí en la visión y misión de la Universidad Maya, este esfuerzo que hacemos por el renacimiento de nuestra cultura maya. Aquí, en Maxcanú, tenemos que mencionar la participación muy dinámica, muy comprometida del alcalde Camilo May Kawich, que es el actual alcalde. Nos donó 15 hectáreas donde se ya va a establecer primeramente la aldea de la Universidad Maya y seguidamente las construcciones que requiera la universidad. Habida cuenta que tenemos que reproducir los sistemas agrícolas, los sistemas de cultivo de nuestros pueblos ancestrales, lograr conformar un tablaje en la que podamos contemplar no solamente la reproducción de la agricultura como agricultura y demostrar su sustentabilidad, sino también pretendemos sacar un gran lote, una gran extensión para traer todas las plantas medicinales que se encuentran en la nacionalidad maya, donde los ajmenes o sacerdotes o nuestros médicos naturistas o nuestros médicos mayas tendrán como laboratorio donde van a cultivar, van a cuidar y van a enseñar qué cura, cómo se cultiva y cuándo se debe cosechar el fruto, las hojas o la raíz. No solo es llegar y porque uno padece una enfermedad y vámonos a cortar hojas, sino hay que ver el movimiento de la luna, el movimiento del sol, el movimiento del día, el comportamiento de nuestra madre tierra es la que nos manifiesta en qué momento obtener estas plantas para nuestra sanación o para nuestro mal. Esos son conocimientos, esos son ciencias que hasta hoy pues lo han conservado únicamente nuestros sacerdotes mayas hasta unos años atrás de manera clandestina. Ahora sí se aceptan las pláticas en cafés, en cualquier otro medio ambiente de la sociedad en general, hablar de la medicina maya, hablar de la medicina herbolaria, hablar de estos temas tan fascinantes como es el mismo mundo místico y mágico de nuestra gran civilización maya. Muy bien, maestro. Es un proyecto trascendental, es un proyecto muy importante, mucha sabiduría y se ha logrado bastante y creo que esto apenas es el inicio. México, somos privilegiados de recibir toda esta sabiduría nuevamente y poder dar sentido a la vida, dar sentido a las experiencias. Le agradezco por compartirnos este gran proyecto. Nicola Almeida, a ti al estés. Muchas gracias, maestro. Pues ahí está la invitación, ya que se sigue adelante con esta magnífica obra, con un nuevo renacer y una profunda visión de lo que se quiere cimentar. Y dentro de lo que está mencionando el señor Nubeló, las raíces del pueblo maya. También tendrán otro tipo de raíces como el cultivo en cuanto a las plantas medicinales, por supuesto mayas, para rescatar esta medicina ancestral, este concepto que casi se ha perdido. La medicina tradicional herbolaria maya utiliza las plantas que les da la madre tierra y que son típicas de la región. La herbolaria fue trascendental, ya que muchas de estas plantas sirvieron como base para la medicina tradicional moderna. Este aprendizaje comenzaba cuando se era casi un niño, pues es muy extenso este conocimiento. La cultura maya es portadora de estas técnicas naturales de curación, mantenida de transmisión oral de padres a hijos. Para ellos, la naturaleza se encontraba por encima de los hombres, determinando sus vidas y sus procesos de salud-enfermedad. Esto daba lugar a mecanismos específicos para el diagnóstico y tratamiento a la hora de sanar con esta medicina. Y bueno, por medio de esta universidad que están llevando adelante, el pensamiento holístico de los mayas va a estar nuevamente presente. Continuaremos con más después de la pausa. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Quiero decirte que nunca habrá gracias por existir. Estamos de regreso y Roberto Serrano preparó la siguiente entrevista acerca de los comuneros de los Dinamos. Muchas gracias, Mari. El día de hoy nos encontramos en un lugar precioso. Al fondo de mí está un río. Está conmigo la señora Elsa Fernández, que es comunera de la zona de los Dinamos. A mí me gustaría que nos compartiera, señora Elsa, ¿qué es ser comunero en la zona de los Dinamos? Pues ser comunero significa que tienes derechos y que tienes obligaciones. Los derechos consisten en que tenemos, el gobierno nos apoya para tener proyectos productivos, el cual nos genere divisas económicas, dado que el que seamos dueños de aquí, pues somos dueños, pero nosotros al revés les damos a ustedes servicios ambientales, un ambiente agradable, tenemos turismo, Eso es lo que tenemos por parte de ser comunero. Nuestras obligaciones consisten en conservar el bosque, sembrar árboles, limpiarlo cuando es época de incendios, cuidarlo, venir y apagar, colaborar para apagar los incendios. Eso forma parte de nuestras obligaciones. Yo estoy viendo aquí que hay una gran cantidad de árboles. ¿Más o menos cuánto es la extensión de los dínamos? Bueno, en total son 1.393 hectáreas. Una parte es bosque, otra parte ya tenemos zona urbana. Bueno, las autoridades con las cuales contamos pues no apoyan para que no avance la mancha urbana, ¿verdad? Porque pues eso ya es de carácter político, pero estamos ahorita con lo del bosque. El bosque es inmensamente, nos genera mucha riqueza en cuanto a conservación de la naturaleza. Eso que nos está comentando sobre la conservación de la naturaleza creo que es un punto muy importante para hacer conciencia. Veo que no hay basura prácticamente, ¿no? Es parte de lo que ustedes están ayudando. Bueno, en esta parte, como usted ve, no hay basura, pero pues la gente nos viene a dejar abandonar perros, los cuales acaban con la fauna, como es el conejo teporingo, como es la gallina de monte, como es el tlacuache y varias especies que tenemos aquí. En las partes más altas, inclusive hay venado, cola blanca, y los perros que nos vienen a dejar abandonar, abandonados, ellos tienen que comer de alguna manera, y ellos se vuelven cazadores. Después, con el tiempo, adquieren pues rabia, y es un problema realmente que solicitamos a las autoridades nos apoyen para combatir este mal, ¿no? Ya que es un mal que nosotros provocamos como seres humanos. Claro, sí, porque los perritos pues son de una zona urbana y los vienen a abandonar al bosque. Entonces cambia el hábitat y ellos se alimentan también de lo que la gente come y deja sobras y están en la basura, ¿no? Entonces de eso ellos se mantienen. Ya. Es muy poco y por eso matan a los animales, o sea, matan a la fauna. Ya, y uno como que viene como visitante, ¿qué puede uno visitar en este lugar? Ah, pues tiene varios lugares, todas las maravillas naturales que tenemos, la comida, diferentes cosas, ¿no? Los invito a que recorran el lugar para que ubiquen qué maravillas naturales tenemos. Muy bien, pues vamos a un pequeño corte, regresamos, estamos aquí en Los Dinamos, en la Ciudad de México, regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, estamos de regreso. Fíjense que hay lugares, bueno, aquí en este lugar es precioso para que vengan con la familia, es un lugar turístico. Se pueden encontrar diferentes puestos, lugares. Estamos en la cabaña del Rincón de Chiconoapan, donde se pueden encontrar quesadillas de queso, de pollo, de flor, de chicharrón, sopes, tlacoyos, caldo, ya hasta se me hizo agua la boca. Caldito de hongo. Caldito de hongo, de pancita, de médula, unos frijolitos trucha, de olla, riquísimo, ¿verdad? Unas truchas que las pescas y aquí las comes. Y aparte, ¿qué nos podemos encontrar aquí, Elsa, en los dinamos? En el segundo dinamo te puedes encontrar, también hay unos juegos que estamos viendo aquí, está el río. Están muchos vecinos que vienen de diferentes delegaciones, te puedes encontrar ruinas que pertenecieron a los franceses. A los, ¿cierto?, franceses, que el gobierno de México dio la concesión en los 50 por 10 años. De esa concesión se hizo una fábrica de textiles y generó empleo para todos los lugareños, la cual se acabó a los 10 años, pero nos dejaron esa enseñanza. Tenemos aquí un museo de lo cual estamos hablando. Tenemos las ruinas. ¿Y ese museo de qué es? ¿Qué hay en ese museo? En ese museo hay aparatos, bueno, fierro se puede decir, los cuales se llaman los dinamos, porque esos fierros generaban electricidad, giraban con la fuerza del agua, generaban electricidad, y de eso se mantenía la fábrica textil con esa electricidad. Esa fábrica textil, como les comento, generaba trabajo para los lugareños. Al acabar esa fábrica, pues no se le dio seguimiento a lo que esos franceses nos habían enseñado, ¿verdad? Pero tenemos conservamos el río y lo queremos seguir conservando para bien de toda la humanidad, ¿no? Porque lo que nos afecta a unos, nos afecta a otros. Y este río es precioso. Nosotros vimos un recorrido y es hermoso el río. Puedes ver cómo la naturaleza nos regala esto, ¿verdad? ¿Cómo lo debemos de apreciar? ¿Qué debemos aprender de eso, Elsa? Pues debemos aprender que sin río, pues no hay agua, ¿verdad? Y sin agua no hay vida. Debemos aprender a conservar y a no nos traigan basura, que no nos traigan perros. Que seamos respetuosos de la naturaleza, y la naturaleza nos regresa lo mejor, los mejores panoramas, la mejor vista, oxígeno, los árboles hermosos, que todo esto es la vida, ¿no? ¿Qué árbol específicamente hay aquí? Bueno, aquí el árbol original de aquí es el pino oyamel. Hay ya algunas otras especies, pero el original es el pino oyamel. Pino oyamel. ¿Cualquiera puede venir? ¿La familia, con los niños? Sí, todo el mundo puede venir, son bienvenidos. Únicamente les pedimos que respeten, porque luego vienen personas y se llevan una planta, que se llevan la tierra, que quieren, o sea, no, debemos de venir y respetar para que esto siga conservándose exactamente igual, y que otra visita que vengan, está ahí el árbol, está ahí la planta, de lo cual si se lo llevan, se muere, porque no está en su ecosistema, no está en su hábitat. ¿Cómo le hacemos para llegar? ¿Qué camino tomamos? Ah, bueno, pues hay varias entradas. Se puede entrar por el Camino Santa Teresa, por donde está el Hospital Ángeles. Puede entrar por Luis Cabrera y continuar hasta la Iglesia de la Magdalena. Ahí entra, está una calle enfrente de la iglesia exactamente. Todo derecho continúa y lo lleva hacia los dinamos. Tenemos cuatro dinamos. Después del cuarto dinamo existen parajes, los cuales pues no son muy conocidos debido a que la mayor afluencia de personas se concentra en los cuatro dinamos. Muy bien, pues es un lugar recomendable, precioso. ¿Algo más que quieras comentarnos, Elsa? Pues solamente necesitamos que nos apoyen para conservarlo. Hay un lugar precioso que nos compartías, ¿verdad? Que uno entra al agua helada, helada, helada. Oh, sí, estaba olvidándolo. En ese lugar usted pasa esa cortina de agua, que es una caída muy fuerte, con ropa o sin ropa, y sale yo salí roja, soy un poco pálida, y salí roja de la fuerza del agua, que estaba yo con baja presión, y salí muy bien. Te la recomiendo, es excelente, es una agua pues 100% sana, pura, ¿verdad? Pura, y además la fuerza del agua yo siento que es lo que genera que la circulación, te active la circulación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elsa, te agradecemos mucho tu tiempo, y pues no queda más que buen provecho. Nos tomamos un rico caldo de médula, ¿verdad? Y unas quesadillas. Y unas quesadillas. Y hongos setas. Y unos de hongos setas. Muy bien, pues los invitamos a los dinamos, a todos que nos gusten acompañar, pues muchas gracias. Y que nos ayuden a conservarlo limpio. Exactamente, es lo principal. Gracias, Roberto. Muy interesante esta información para aprovechar los fines de semana. Y el nombre de dinamos proviene del tiempo del Porfiriato, pues en esa época se instalaron generadores de energía eléctrica para abastecer las fábricas textiles del área. Ahora esta zona está convertida en un sitio para disfrutar de la naturaleza y respirar aire fresco, además de las cascadas, caídas de agua y manantiales del único río vivo del Distrito Federal, como lo es el río Magdalena. Además de disfrutar de la sabrosa comida que por ahí tienen, como quesadillas, tacos de cecina o trucha. Por otro lado, se pueden hacer deportes extremos como la escalada de roca, senderismo, cabalgatas, ciclismo, rapel. También tienen paseos guiados y zonas para acampar. Toda una gama de posibilidades para que usted y su familia o con los amigos lo disfruten. Pero eso sí, ya escucharon que tenemos que cuidar de este bosque. Ser consciente, pues es un espacio que nos presta nuestra casa a la tierra. Si no tiene nada que hacer este fin de semana, puede ir a este parque de los Dinamos, pues es sencillamente hermoso, inspirador y puede llegar a tener una experiencia absolutamente mística, pues el contacto con la naturaleza es único. Regresamos después de la pausa. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Canción. mi niña linda. Romantic style in the world. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Ahora nos vamos con Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de no dejarnos llevar por las apariencias y se titula La Anciana de la Playa. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Se encontraba una familia de 5 personas pasando el día en la playa. los niños estaban haciendo castillos de arena junto al agua cuando, a lo lejos, apareció un anciano con sus vestidos sucios y harapientos, que recogía cosas del suelo y las introducía en una bolsa. Los padres llamaron junto a sí a los niños. No se acerquen a esa mujer. Cuando ésta pasó junto a ellos, inclinándose una y otra vez para recoger cosas del suelo, dirigió una sonrisa a la familia, pero no le devolvieron el saludo. Muchas semanas más tarde, supieron que la anciana llevaba toda su vida limpiando la playa de cristales para que los niños no se hirieran los pies. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hay un dicho que dice, la apariencia engaña, y no todo lo que brilla es oro, y lo que no brilla es coro. Las cualidades internas del ser humano son muy difíciles de ver con los ojos. Generalmente los ojos físicos nos engañan y hacemos juicios a la ligera de lo que vemos externamente de la persona. En este relato, la anciana era una mujer virtuosa, ya que sin esperar nada a cambio, se dedicaba a limpiar la playa para contribuir a la seguridad y el bienestar de los niños. Eso muestra un grado de nobleza y bondad muy grande. Reflexionemos, ¿estaríamos dispuestos hoy en día a hacer algo así por los demás? Se acabó nuestro tiempo, es hora de despedirnos, no sin antes agradecerles el favor de su compañía e invitarlos a que continúen escuchando aquí los mejores programas, además de visitarnos en nuestra página de internet www.sonidodelaesperanza.org. Nos interesan también sus comentarios. Nos puede escribir a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com o seguirnos en Facebook y Twitter. Todo el equipo desea que tenga paz, alegría, amor, siendo de esta manera un ejemplo para las generaciones venideras. Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org